Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción Metal Yudan Colombia y Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Medios independientes especializados en música. Con ustedes, Dani Pérez y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal para todas las personas de Asalta Mata Radio Rock? En este momento le habla Dani Pérez, director de Metal Yudan, con la participación de nuestro medio aliado Cuarta Dimensión. Ya de hoy los dejo en las mejores manos del señor Alfredo Sánchez, el cual nos estará comentando un poco del rock, metal y punk colombiano. Así que ya saben, sintonizar nuestro programa todos los miércoles, 5 p.m. hora Colombia, 12 p.m. hora España. Recuerden que nosotros pasamos el mejor rock, metal y punk colombiano. Recuerden, Metal Yudan y Cuarta Dimensión. Los esperamos. Bueno, hola a todos, les habla Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión Prensa. Ahí teníamos el saludo del señor Dani Pérez de Metal Yudan Colombia. Bueno, hoy tampoco estará con nosotros, sin embargo, le envía un saludo muy especial a todos los que escuchan Asalto Mata Radio Rock y a todos los que están pegados en este momento a la tercera emisión, a la tercera edición de Invasión Colombia. El señor Dani Pérez pues nos ha dejado el material de la banda que iba a presentar hoy, así que una vez más estarán en mis manos, o más bien en mi voz. Así que una vez más, bienvenidos a Invasión Colombia, edición número 3. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. El programa de hoy es un programa bien especial, ya que tenemos mezcla de géneros. Así que esta vez estará como invitados dos bandas. Tendremos a la banda Metropia, una banda de indie rock de la ciudad de Bogotá, y tendremos en la segunda parte del programa a la banda Ágata, una banda de heavy metal que también recientemente estaba estrenando su trabajo, que ya se puede conseguir en las plataformas digitales, al igual que el trabajo de la banda Metropia. Curiosamente, la historia de estas dos bandas es muy similar, es una historia bastante extensa y que seguramente por cuestiones de formación, de rigurosidad con el trabajo y con todo este tipo de cosas que le pasa a las bandas de rock en un país como Colombia, es hasta apenas después de mucho tiempo que logran tener un trabajo grabado en estudio y que ya es fácil de conseguir y escuchar en todos lados. Así que arrancaremos este programa con la banda Metropia. Asalto Mata. Asalto Mata. Como bien decía antes, vamos a arrancar este programa con la banda Metropia. Debo decir con orgullo total que yo soy el baterista de la banda Metropia. Soy nuevo en la banda, ingresé a la banda hace 3 años y la banda es una banda que lleva mucho tiempo tocando. Ya nos contará un poco aquí más adelante uno de sus integrantes. Entonces, pues bueno, aprovechamos el espacio para mostrar nuestro trabajo indie rock de la ciudad de Bogotá. Entonces escuchemos a Omar Hernández, quien nos va a contar un poco lo que es la historia de la banda Metropia y lo que hay detrás del concepto del nombre, ¿no? Es un nombre que encierra algo particular que todos tenemos en la banda, y es que somos un montón de ciegos. Un saludo, les habla Omar Hernández, bajista de Metropia. Saludo, amigas y amigos. Metropia es una banda de miopes, de amigos, de aficionados a la música que se conoció en la Universidad Distrital hace bastantes años en la fría Bogotá. Llevamos más de 15 años trabajando con la música que nos gusta, tocando covers, y con el tiempo hemos logrado un sonido y que nos llevó a construir nuestras propias canciones. Así como nosotros somos diferentes, tenemos muchos gustos musicales. Lo que intentamos es que todos se vean reflejados en nuestra música. Hemos compartido escena bogotana en algunos festivales, como el True Fest, el Coque Fest, y también hemos participado como en el Festival Subterránica de Monsters del Rock. Allí hemos aprendido muchas cosas y pues esperamos seguir compartiendo nuestra música y seguir tocando, que es lo que más nos gusta. Un saludo a Invasión Colombia, gracias por la invitación, también a Salto Mata Radio Rock. Escúchenos. Bueno, mil gracias Omar por contarnos un poco de la historia de Metropia. 15 años haciendo un poco de rock. Bueno, yo he estado presente durante la historia de la banda, pero como les decía, apenas hace 3 años que soy un miembro activo pues en la batería de esta banda. Entonces, bueno, somos eso, un montón de ciegos haciendo rock and roll. Sin más preámbulos, pues escuchemos a otro de los integrantes de la banda presentar una de las canciones de LP. Digamos que sea Yesid quien nos presente la canción Segundo Error y luego iremos con el tema. Asalto Mata Rock.com. Hola a todos, soy Yesid Cepeda, vocalista y guitarrista de la banda Metropia. Voy a contarles un poco alrededor de la canción Segundo Error, que aparece en nuestro más reciente EP que se llama No Te Ven. Esta canción de Segundo Error tiene como principio una historia interesante alrededor de un imaginario que es compartido por todos los integrantes de la banda a partir de intereses propios y de formación alrededor del cine y de la literatura. Entonces estábamos en una discusión de banda alrededor sobre la ciencia ficción y los elementos que ella trae, y tomamos el tema de Blade Runner y la idea que existe ahí de la construcción del replicante como esa figuración de una máquina cercana al ser humano o muy parecida al ser humano, en donde se ven reflejadas tanto sus virtudes como sus errores. Entonces iniciamos con una idea base instrumental y luego hicimos un proceso de composición para la lírica, retomando el guión de la película y extrayendo de allí figuras y expresiones relacionadas directamente con el concepto de replicante. Utilizamos de hecho expresiones literales del guión en la letra, como más humano que todas tus emociones, es una frase directa, y otras que fuimos adaptando a una idea de prefigurar un poco ese sentimiento que a veces nos embarga, en la cual nos sentimos un poco replicantes de nosotros mismos. En un momento también fue interesante, incluimos en la canción el monólogo final de la película. Tuvimos un poco la duda de si poder usar directamente en playback el diálogo de la película, pero a la final decidimos hacerlo nosotros. Y bueno, la canción tiene un aire, digamos, fuerte, hablando o recurriendo como la idea de la máquina, pero también una parte melódica haciendo reflexión sobre las emociones y las sensibilidades de ese replicante. Entonces, espero que la escuchen, les gusten. Esto es Segundo Error de Metropia. Asalto Mata. Asalto Mata. Palio Rock. Más completa no podía estar la explicación que hace Yesid sobre esta canción, Segundo Error. Y si lo notaron en las letras, en la letra de la canción, pues hace referencia justamente a ese asunto del replicante. Ahí se alcanza a escuchar claramente, más en estos tiempos en los que últimamente nos hemos vuelto como tan virtuales. A veces pareciera que nos estamos convirtiendo en eso, como en unos replicantes, en unos seres alternos ahí de una realidad extraña, una realidad virtual que nos vemos solo en pantallitas pequeñitas en los computadores. Bueno, escuchemos entonces la siguiente canción, que será Milton, el guitarrista y a veces también toca los teclados en la banda, quien nos presente la canción Siempre Aquí. Entonces escuchemos a Milton hablar de Siempre Aquí. Asalto Mata. Asalto Mata. Palio Rock. ¿Cómo están, gente? Mi nombre es Milton Ramírez. En Metropia toco guitarra, teclados y hago coros. Un saludo muy especial a Invasión Colombia y Asalto Mata Radio Rock. Les quiero presentar una canción nuestra que se llama Siempre Aquí. En esta canción toco el teclado y hago coros. Esta canción nos muestra cómo cuando se parte de un lugar con un propósito, unas expectativas y unas metas, se terminaba volviendo al lugar de partida, que es siempre aquí. Tal vez con experiencias, alegrías, frustraciones, pero volvemos aquí. Como un tiempo circular en el que el inicio es el mismo fin, pero en el que uno mismo decide cómo se transforma. Como cada punto de llegada es un nuevo comenzar. Regresar al mismo punto da la oportunidad de volver a cometer los mismos errores, o intentar hacerlo mejor. Dar un giro de 360 grados puede ser, sí, llegar al mismo lugar, pero quizás el que regresa ya no es la misma persona. Con ustedes, siempre aquí. Mismo muro al revés, puede que parezca no. Asalto Mata. Asalto Mata. Bueno, la verdad yo no tenía tan clara la explicación de siempre aquí, así que gracias Milton por esa tremenda explicación que nos hace esta canción. Reconozco que cuando ingresé a la banda, esta canción Siempre Aquí se convirtió en una de mis canciones favoritas desde el principio para tocar. Fue una de las primeras canciones a las que pude como de pronto meterle mano. En cuanto a la línea de batería, aunque es una batería bien sencilla, si se pueden dar cuenta, son baterías sencillas, porque pues el fin es justamente que se resalten sobre todo las letras. Entonces pues, es algo que he notado yo en la banda, y es que la composición lírica siempre es bastante cuidadosa. Pues no solo la lírica, sino todas las líneas son bien pensadas, y son canciones que sufren bastantes transformaciones. Y como decía Milton, quizá dar un giro de 360 grados sea volver al mismo lugar, pero a veces el que regresa al mismo lugar no es el mismo. Me encantó esa frase, mil gracias viejo Milton. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Bueno, antes de escuchar la última canción del EP de Metropia, el EP se llama No Te Ven, lo consiguen en todas las plataformas digitales. Son los tres temas, Siempre Aquí, Segundo Error y el último tema que vamos a escuchar en un momento, que se llama En Este Lugar. También, si ustedes quieren, pueden buscar en internet la película que se llama Metropia. No tiene nada que ver con la ideología de la banda, pero pues es un dato curioso que sale ahí de nuestro nombre. Pues el nombre de la banda Metropia hace referencia justamente a la ceguera que todos compartimos, y pues a nuestra ceguera por el rock and roll. La portada de nuestro EP es una portada es bonita, a mí me gusta mucho. Aparecen unos libros, y dentro de esos libros, como dato curioso, por si alguna vez lo buscan, aparece la versión en inglés de Do Androids Dream of Electric Sheep, que es el libro en el que está inspirado Blade Runner, que es la película que inspiró Segundo Error, que fue la primera canción que escuchamos. Entonces ahí pueden ver pues una serie de libros. Hay un libro por cada uno de los integrantes, entonces cada uno escogió un libro para poner ahí, y pues las gafas, que hace referencia a que estamos cieguitos. Y pues el título del EP, No Te Ven, ya saben, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, el EP No Te Ven de la banda Metropia. Y pues para cerrar entonces esta parte de Invasión Colombia, escucharemos el último tema del EP de Metropia, que se llama En Este Lugar. Es una canción que también hace las letras de Metropia son bien particulares, porque son letras que son muy pensadas, y en esta ocasión, En Este Lugar, tiene una frase que a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención, y es, me parece una frase peligrosa. Y es una frase que dice: si hay un arma en tu frente y no puedes parar de llorar, mira bien que no sea tu mano la que va a disparar. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con En Este Lugar. En Este Lugar es una canción que incita a pensar que estamos en este lugar con una razón. Y esta razón es que En Este Lugar carga ese grito que siempre ha tenido el rock and roll, y es ese grito de que vamos a ser libres, porque justamente el coro de En Este Lugar dice: soy libre en este lugar. Entonces, a veces quizá debemos llegar al extremo del arma en la frente para reaccionar y saber que somos libres y que hay una razón para ser libres. Así que eso fue el EP de Metropia. El EP, ya saben, No Te Ven, está en todas las plataformas digitales y esta es la última canción de ese EP. Se llama En Este Lugar. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. We'll be right back. Asalto Mata. Asalto Mata. Listo, ese fue el EP No Te Vende, la banda Metropia desde Bogotá, Colombia. Ya saben, disponible en todas las plataformas digitales. Además pueden encontrar a la banda en todas las redes sociales también, Instagram, Twitter, Facebook, Metropia Banda. Ahí pueden encontrar la banda y puedes estar pendientes, aunque últimamente hay poco movimiento por los asuntos de la pandemia. Asalto Mata Rock.com. Aquí daremos un salto de géneros y pasaremos de el indie rock y este el rock que acabamos de escuchar de Metropia a un poco de heavy metal de la banda Agatha. Se escribe con TH, A-G-A-T-H-A. Los pueden buscar también en las redes sociales. Agatha es una banda de heavy metal, también de la ciudad de Bogotá. Como les decía al principio, es una banda que también tiene una historia extensa. También estaba leyendo en su biografía y es una banda que inicia más o menos desde el abril del 2004. Se puede encontrar por ahí esa información. Y es una banda que ha tenido, aunque ha tenido cambios en sus integrantes, es una banda que, por lo que nos contaron, pues ha conservado ese sonido heavy metal y es un sonido que rescata esas influencias de bandas clásicas de los 70s y los 80s, y que además hacen unos aportes así del power metal. La banda pues finalmente se termina conformando como tal, como banda, en el 2005. O sea, el proyecto inició en el 2004 y en el 2005 es cuando ya empiezan pues como a sonar. Tenemos aquí su más reciente trabajo, un álbum que se llama Ruinas del Ayer, que consta de 8 temas. Ya no soy yo, Rock and Roll, Ruinas del Ayer, Entre Dientes, Dama de la Noche, Derribados No Destruidos, Agatha y Voy Contra el Tiempo. Es un álbum que tiene un proceso bastante extenso de producción, porque son canciones que venían trabajándose desde el año 2000. Entonces el álbum consta de una cronología supremamente interesante, porque son canciones que pasaron por procesos desde el 2000, el año 2005, 2006, 2012. Y todo este proceso de la creación de estas canciones pues se consolida en este álbum Ruinas del Ayer, que es un álbum que se estrenó en el año 2020, ya pues consolidando lo que era incluso la formación, porque pues es una banda que ha tenido una transformación bien interesante en lo que son sus integrantes. Entonces, pues del álbum Ruinas del Ayer hemos escogido unos temas para escuchar aquí en Invasión Colombia. Agatha, heavy metal de la ciudad de Bogotá con su álbum Ruinas del Ayer. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. El primer tema que hemos seleccionado para escuchar aquí en Invasión Colombia de la banda Agatha es la canción que es homónima del nombre de la banda y es Agatha. Vamos a escuchar Agatha. Me voy a botar aquí, me voy a arriesgar aquí a dármelas de hechicero y de brujo y hablar un poco de este misticismo. Agatha es una piedra, ¿no? Son unos minerales. Y dentro de las funciones que se cree que tienen estas piedras es que es una piedra que ayuda a nivelar y a estabilizar las energías físicas, y tiene como un toque curativo, y que además tiene una influencia dentro del aura que elimina fuerzas negativas. Esta canción justamente pareciera tener como esa misma misión. La canción incita, y como decía antes, algo que tiene innato el rock and roll es que incita a la libertad, como a pararse y a luchar. Entonces la canción Agatha de Agatha es un himno de libertad, un himno que nos invita a quitarnos toda la energía negativa y pararnos a luchar. Entonces escuchemos Ágata de Ágata. Asalto mata. Asalto mata. Bueno, no cabe la menor duda. Ágata, grandes representantes del heavy metal hecho en Bogotá, Colombia. Y este temazo demuestra que definitivamente lo que les decía al principio, conservan ese espíritu del sonido clásico de los 70s y los 80s del heavy metal. Además que ya en el segundo 48 el vocal se lanza este agudo, así que uno dice, wow, este man sabe cantar. Entonces es una canción realmente heavy metal, y pues ya nos daremos cuenta más adelante que es un álbum que conserva ese espíritu nato del heavy metal en sus líneas melódicas, en sus líneas de bajo, las guitarras. Entonces bacanísimo el trabajo de los chicos de de Agatha y este temazo que acabamos de escuchar. Entonces Agatha ya también lo pueden encontrar en YouTube, tiene un video lyric también, entonces ahí para que canten y compitan con el vocal, porque uff, madre, qué voz. Entonces de verdad invitadísimos a visitar el canal oficial de la banda Agatha, ya saben, se escribe con TH. Asalto mata. Asalto mata. A mí realmente me gusta mucho cuando las bandas hacen como una especie de himnos a esta música que nos une y que nos congrega aquí en Asalto Mata Radio Rock y en Invasión Colombia, y es eso, el rock and roll. Entonces la siguiente canción que escogimos para escuchar aquí en Invasión Colombia es Rock and Roll de Agatha. Esta canción pareciera así como volverse el himno de la banda, dedicado a esta música, y su letra pues es ese acto de rebeldía al que siempre deberíamos llegar todos, escuchando un poco de rock and roll, un poco más de rebeldía, más de libertad. Entonces esta canción parece no, esta canción es de esas de las que uno debe escuchar haciendo air guitar y, mejor dicho, sollándosela al 100%. Esta canción es de esas que, no sé, los que tengan carro y que puedan ponerla a todo volumen, bajen el vidrio, pongan rock and roll de Agatha y rock and roll. Así que vamos con rock and roll de Agatha. Sin verte, pienso en ti y se acelera mi corazón. Sobre el asfalto giran mis ansias, sobre el camino recuerdo tu amor. Tus labios y se enciende mi corazón. Bajo la lluvia brilla la esperanza, y bajo el sol arde mi expectación. Deja huellas en mi interior, el misterio que encierra tu mirada me lleva a la locura y pierdo el control. Sobre el camino recuerdo. Asalto Mata Rock.com. Asalto Mata. Asalto Mata. Bueno, esta canción rock and roll, no sé, me recuerda a todos esos himnos del rock and roll, esos que empiezan por allá, por Kiss y todos esos. Que uno armaría un playlist bacanísimo con todas estas canciones dedicadas a esta música. Entonces, bacanísimo el tema rock and roll. Antes de seguir aquí con la música de Agatha, pues contemos un poco su historia. Y definitivamente las bandas a veces les cuesta mucho mantenerse vivas. Y detrás de eso, de que una banda se mantenga viva, por lo general hay un guerrero. Entonces, bueno, aquí leyendo un poco la historia de la banda, definitivamente la banda se mantiene viva, al parecer, aquí por las luchas que ha dado el señor Andrés Arana, que es el que aparece pues desde los inicios. Y dentro de los ires y venires de la vida, pues el señor Carlos Cuervo en el bajo es el que también pues estuvo durante gran tiempo. Al parecer se retiró durante un tiempo y regresó para consolidar el sonido. En este momento la banda cuenta con el señor Andrés Arana en la guitarra líder, el señor Carlos Cuervo en el bajo, tiene una chica en las guitarras, a Tatiana Tinjacá en la guitarra rítmica, y al señor Héctor Yaya en la voz. Entonces, bueno, es la formación con la que logran pues consolidar el proyecto como tal, para lograr salir pues ya a mostrar su música. Entonces, pues felicitaciones a los que estén detrás de la guerra para mantener viva una banda como Agatha. Entonces, creo que el señor Andrés Arana, un reconocimiento, un saludo aquí desde Invasión Colombia, porque se nota que la ha luchado, y ojalá pues todos los integrantes de la banda pues sigan ahí, porque de verdad que es un proyecto que vale la pena seguir haciendo heavy metal en Colombia. Además que se nota el trabajo en equipo que están logrando, y de verdad felicitaciones desde Invasión Colombia para todos los chicos de Agatha. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Bueno, la última canción que vamos a escuchar de Agatha aquí en Invasión Colombia, en nuestra emisión número 3, es la canción que le da el nombre al álbum, Ruinas del Ayer. Lo bacano, y es algo que me ha parecido siempre muy bacano en estos géneros como el heavy metal, y en los discos de heavy metal, es que siempre hay espacio para una balada, para la power ballad, y esa es la función de esta canción, Las Ruinas del Ayer. Creo que valdría la pena poder hablar en algún momento con el señor Arana para preguntarle qué hay detrás de esta letra, porque creo que tiene su toque por ahí de desahogo. Y pues es una baladota, en realidad cumple con su papel dentro del álbum, de bajarle un poco la velocidad, sin quitarle obviamente la emoción de todas las otras letras, porque pues ya lo decía antes, las otras letras de este álbum, Ruinas del Ayer, son unas letras muy rockeras. Es un álbum realmente rock and rollero, y incluye su balada. Aquí está pues la balada Ruinas del Ayer de Agatha. Thank you. día. En las ruinas del ayer nos quedan pocas cosas por perder. Observa, niña, observa, en el último renglón el payaso se suicida en la función. Esa vaga canción, sus notas distorsionan mi razón. Caminas, pierdo tus pasos, pero tu sombra queda en mí. En el umbral de mis sueños quedará. Tomata. Daño, no. Va susto. Sí, será. Mírala, mírala. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Bueno, ahí escuchábamos entonces Las ruinas del ayer de Agatha. Es la canción que lleva el nombre del álbum. Y pues bueno, pueden encontrar a la banda en las redes sociales y además encontrar el álbum Las ruinas del ayer en todas las plataformas digitales. Recuerden que Agatha se escribe con TH, A-G-A-T-H-A, Agatha, Las ruinas del ayer. Bueno, entonces no siendo más, eso fue Invasión Colombia en su emisión número 3. Hoy tuvimos como bandas invitadas a Metropia y su EP No Te Ven, también disponible en las plataformas digitales, y a la banda Agatha con su álbum Las ruinas del ayer. Un saludo de parte de Dani Pérez de Metal Yudán Colombia y de mi parte, soy Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión Prensa. Esto fue Invasión Colombia, saludo fraternal, inmenso abrazo para Santi Pequeño Ternasco, el director de esta maravilla que se llama Asalto Mata Radio Rock. Santi, mil gracias por el espacio. Y ya saben, nos escuchamos en una próxima edición de Invasión Colombia. Por porque el rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Ya saben, Alfredo Sánchez, hasta la próxima. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock.